Antes de un te amo, tiene que haber un me amo. Mereces que te quieran, mereces que te quieras. Una de las cosas que más me ha costado en mi vida ha sido permitir que alguien me ame de verdad. Suena extraño, porque en el fondo parece que es lo que todos queremos, necesitamos y buscamos, pero siempre tenía un patrón de respuesta: huir. Cuando alguien quería quererme de forma no consciente, yo buscaba todas las vías posibles para salir corriendo. O tener relaciones en las que desde el inicio la complicación era el eje central. Sin duda me lo ponía difícil. ¿Qué había detrás de esto? No sentirme merecedora de ser amada. Es doloroso verlo así, pero sanador. Cuando estás cerrando las puertas a todo lo bueno que entra en tu vida, te estás privando de vivirlo, de ser feliz, de que te amen, de vivir la experiencia que tu corazón anhela, pero que tú no permites. Detrás de eso hay falta de amor propio, creencias limitantes como no merezco amor de verdad o no estoy hecha para eso. Incluso baja valoración de ti misma. Y de pronto abres los ojos y despiertas a esa forma de tratarte a ti misma, entendiendo por qué antes no salió bien. ¿Qué hay detrás de esta forma de huir del amor? El amor tiene un extremo o polaridad que a veces lo explica todo. El miedo. Miedo a sufrir, a que no salga bien, a que te dejen, a que te hieran. Eso tiene sentido. Pero hay más. Miedo a que salga bien, a que funcione, a que te quieran. A que alguien te ame como no sabes amarte tú. De esto apenas se habla, pero también está ahí. Por miedo al amor, no amamos. Y cuando lo hacemos mal. Amar con miedo, con posesión, con dependencia, con límites. Porque antes de un te amo, tiene que haber un me amo. Y mientras eso no esté en orden, está abocado al fracaso. Cuando aprendí a llenarme de amor por mí y sentirme merecedora de todo lo que la vida tenía para mí, apareció en mi vida una persona que me entregó su amor, me aceptó como era y me amó incondicionalmente así. Nada es casual. Todo tiene un orden y siempre es de dentro hacia afuera, de ti hacia los demás. Todo cambio empieza en tu forma de sentirte, mirarte y desde ahí lo proyectas al mundo. Quizá todo es más fácil desde que venimos al mundo. Ya somos amor. No hay que forzar nada para que te quieran, para que te quieras. Porque ya eres amor. Solo necesitas aprender a mirarte tú primero y mirar desde ese amor al mundo después. Pero aprendemos antes a rechazarnos que amarnos. A rechazarnos cuando no encajamos en el traje que los demás han elegido para nosotros. Ahí empiezas a perderte cuando no intentas ser tú para que te quieran. Y olvidas que mereces que te amen sin condición, como eres, con tus luces y tus sombras, tu brillo y tus cicatrices. Y nunca te conformes con menos de eso. Mereces amarte sin condición. Tú a ti, aceptando tus luces y tus sombras, tu brillo y tus cicatrices. Y nunca te conformes con menos de eso. Cambia tu mirada a ti, de la exigencia al amor. Del juicio al perdón y abrázate con todos tus miedos. Vive tu libertad soltando todo lo que no eres tú. Suelta la culpa. Un día descubrí que la culpa me inundaba cuando hacía algo para mí. Me sentía mal por dedicarme tiempo, espacio y momentos. Debería estar trabajando. Tendría que estar con mi hija. Este tiempo lo podría dedicar a mi casa. Y muchos mensajes de mi mente que nublaban el momento, el placer y el disfrute, y en cada pensamiento más me alejaba de mí. Hoy te invito a incorporar 3 claves para amarte más. Ven a la luz, comprende y ama. Eso hice conmigo y descubrí de dónde venía, qué patrones familiares había integrado, el peso de la culpa en mi educación como mujer, cómo era yo en cada parte de mis ciclos y todo eso que nunca había visto y que pude reconocer en mí. Se me cayó la venda y ahí estaba sintiendo la culpa por vivir. Y cuando la comprendí, la amé. Quizás has vivido mucho tiempo sosteniendo un peso que no era tuyo. A veces es tan real que lo puedes sentir. Te pesa la espalda, te duelen los hombros, lo sientes en el corazón. Se llama culpa. A veces le ponemos otros nombres. Responsabilidad, debería, tendría que, y muchas palabras con fondos prestados. Aprendidos, que son más de lo que vemos y escuchamos que de lo que en realidad somos, pero ahí están, hablándote cuando haces algo que no deberías, pensando por ti cuando sientes algo que no tendrías que, bloqueando tus manos y cuestionando tu corazón cuando haces algo que sientes pero crees que no tendrías que sentir. No, no deberías, no puedes. Pero es, la culpa no existe, es una máscara del ego. El corazón no entiende de culpa, solo de amor. Todo lo que no te hayas perdonado volverá a ti una y otra vez. La culpa es una oportunidad para volver a mirar eso que no está resuelto, observarlo con otros ojos, reevaluarlo, reencuadrarlo y resolverlo. Suelta la culpa para ver tu corazón. Esa culpa es un peso prestado, una verdad aprendida, palabras no cuestionadas, memorias guardadas, pero nada de eso es tuyo. La culpa te aleja de ti, de lo que de verdad sientes, de lo que de verdad quieres decir, de lo que de verdad quieres hacer, y pesa. Cuando eliges quedarte en la culpa, te rechazas a ti misma, a lo que sientes, a lo que eres. La culpa representa un rechazo a tu esencia, imponiendo las ideas del ego. El ego es una máscara que te has inventado para sobrevivir en la sociedad, que en momentos te ha ayudado a adaptarte, a sobrevivir, a encajar. Pero ahora, cuando pesa tanto, la puedes soltar. Primero le das la bienvenida porque sabías que iba a llegar. Dale las gracias por lo que ha venido a decirte. Pero esta ya no es su casa, ya no tiene espacio en ti porque hay mucho que quieres hacer, crear y ser. Déjala entrar, pero no dejes que se quede. Déjala marchar. Donde hay amor hay permiso, aceptación y respeto. Donde hay amor hay perdón, comprensión y compasión. Donde hay amor ya no hay sitio para la culpa. La culpa viene a recordarte que eres libre, que a cada segundo estás eligiendo qué quieres ser, cómo quieres vivir, qué quieres sentir. Suelta la culpa para seguirte libre. Recuerda que la culpa no existe. La responsabilidad sí.